¿Por qué te has puesto morena ese traje de lunares? Ese traje de lunares. Si yo vestía de blanco, te de lleva a los altares. ¿Por qué te has puesto morena? A la bamba bamba bamba, a la bamba bamba mi amor, a la bamba bamba niña, niña que te meso yo, a la luna luna luna, a la luna luna clara, sin que tu padre me viera, quisiera verte la cara, quisiera verte la cara, sin que tú me vieras mi amor. A la bamba bamba niña, niña de mi corazón. La que yo estoy columpiando es mi novia y no es mi novia, es mi novia y no es mi novia. Cuando sube y cuando baja se parece a una paloma. La que yo estoy columpiando, a la bamba bamba bamba, a la bamba bamba mi amor, a la bamba bamba niña, niña que te meso yo, a la luna luna luna, a la luna luna clara, sin que tu padre me viera, quisiera verte la cara, quisiera verte la cara, sin que tú me vieras mi amor. A la bamba bamba niña, niña de mi corazón. A la luna, luna, luna, a la luna, luna clara, sin que tu padre me viera, quisiera verte la cara, quisiera verte la cara, sin que tú me vieras mi amor. Niña de mi corazón.